te pienso más, más. ¿Cómo convencerte que no son rumores? Ey, ey, ey. Cuando ni yo mismo, aunque lo grite a alta voz, no lo puedo creer. Y miento, miento si digo que no te pienso. Está.